Hoy es el Día de la Visibilidad Lésbica y para eso vamos a hablar con Ica Fonseca Ripoll, integrante de la Asamblea Marica Autoconvocada. Nos va a charlar un poquito de este día y de otras cosas que nos quiera comentar. ¿Cómo estás? Ica te saluda desde aquí de La Mosquitera, Martín. Buen día, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ahí Ica. Está. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Quizás hay un delay, pero está. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Ica, comentanos un poquito de este día de la visibilidad lésbica, ¿a qué se debe, qué significa? Bien, hay una cuestión histórica, hay que decir que a nivel internacional el Día de la Visibilidad Lésbica también existe, pero es otra fecha, y en Argentina se estableció el 7 de marzo como el Día de Visibilidad Lésbica a partir del asesinato, que fue un fusilamiento, o sea, le dispararon por la espalda a Pepa Gaitán, Natalia Pepa Gaitán, el 7 de marzo del año 2010, el padrastro de su novia. Entonces, a partir de ahí, esto pasó en Córdoba, y las organizaciones de diversidad sexual plantearon que el 7 de marzo fuera el Día de Visibilidad Lésbica a nivel nacional. Hay una iniciativa ahora a nivel nacional también de una red de organizaciones lésbicas de Buenos Aires, de Salta y de Rosario, que están proponiendo un proyecto de ley para establecer, digamos, como a nivel legal, el 7 de marzo como el Día de Visibilidad Lésbica, para que también el Estado se haga cargo de visibilizarlo, de concientizar y, digamos, como de educar a la población en cuanto a nuestros reclamos y en cuanto a nuestras existencias también. Entonces, hay una serie de propuestas. Si ustedes entran al Instagram de la red de organizaciones lésbicas, van a poder ver ese proyecto de ley, si no pueden buscarlo en internet como proyecto de ley del Día de Visibilidad Lésbica. Acá en Mendoza lo que estamos proponiendo para hoy es una ranchada, un picnic en el Parque Central, ahí en la Loma, bien visible, justamente para eso, para que la gente se sume, las personas que se sientan identificadas como una identidad lésbica, se puedan sumar, podamos charlar, comentarnos en qué situación estamos cada persona, también, digamos, dentro de la comunidad LGBTIQ+, digamos, de las disidencias sexogenéricas, no solamente las identidades lésbicas, porque por ahí hay un común de, digamos, nuestras existencias precarizadas, y nos acompañamos también y nos apañamos en eso, pero también para charlar un poco de la historia de la identidad y del activismo lésbico en Argentina y en Mendoza. También para compartir una comidita, bebida, como un picnic, ¿no?, a la canasta. También va a haber lecturas, porque también tenemos mucho que decir, tenemos textos escritos, publicados, también va a haber juegos para quien quiera jugar algún juego de mesa, digamos, como que sea un ambiente distendido en el que también charlemos cosas que por ahí son más tensionantes porque tienen que ver con una existencia que ya de por sí es precarizada. E imaginemos que el contexto actual que precariza a la mayor parte de la población argentina, a las identidades disidentes, o digamos las disidencias sexogenéricas, nos afecta aún más, porque ya de por sí tenemos como un piso de falta de privilegios, tenemos existencias muy precarias y muy frágiles, y viste que, bueno, el gobierno nacional lo primero que ataca es el lenguaje no sexista, el INADI, digamos, como las instituciones que están tratando de garantizar nuestros derechos. Entonces, lo importante del día de hoy me parece que es, más allá de visibilizarnos, visibilizar a las identidades lésbicas, conmemorar la muerte de Pepa Gaitán y pedir por la absolución de Pierina Nocetti, que es una lesbiana visible de Necochea, que está esperando su audiencia por haber pintado en una pared donde está Tehuel. Que Tehuel de la Torre es un chico trans que desapareció en el año 2020. Pierina hace este mural preguntando dónde está Tehuel, y en el 2022, hace 2 años, y ahora está en vilo un poco esa audiencia, que estaba pensada para el 6, o sea, para ayer, y gracias al activismo, a la movilización de muchas organizaciones sociales, se ha atrasado esa audiencia, pero lo que ahora pedimos es su absolución. Porque, bueno, las identidades lésbicas y las disidencias sexogenéricas somos un poco carne de cañón, somos digamos, como las personas, las primeras en que son cazadas en las marchas, las que son, digamos, como vapuleadas por las medidas del gobierno nacional, digamos, como el neoliberalismo nos pega re fuerte. Entonces la idea es hoy visibilizarnos y acompañarnos y también plantear un espacio abierto, digamos, como pensarlo en el Parque Central para que más gente pueda acceder, para que podamos charlar, compartir ahí algo para comer, algo para beber y conocernos también, ¿no? Porque hay un montón de identidades lésbicas en Mendoza, pero por ahí nos faltan lugares de encuentro. Así que para hoy a las 6 de la tarde en el Parque Central, ahí en la lomita del Parque Central, la invitación es para todas las identidades lésbicas y todas las disidencias sexogenéricas que quieran acercarse y compartir ahí un picnic, una ranchadita, lo puedan hacer y bueno, podamos compartir también nuestras experiencias de vida, porque también está bueno contarnos nuestras historias. Ica, contame un poquito la situación actual que está viviendo el colectivo de identidades lésbicas con respecto un poco a lo que ya venía pasando seguramente, pero con toda esta situación que se ha de alguna manera profundizado con lo que vos mencionabas, desde el cierre del INADI y de ciertos ataques simbólicos y verbales desde los lugares de poder o desde los lugares del gobierno. ¿Cómo está la situación ahora? Y la situación ahora, tanto para las identidades lésbicas como para, digamos, todo el colectivo LGBTIQA+, bueno, lesbianas, bisexuales, gays, travestis, transexuales, intersexuales y personas no binarias, ya de por sí veníamos acarreando o arrastrando una situación bastante crítica en cuestiones de salud. El acceso a la salud para las disidencias sexogenéricas es muy difícil porque hay mucha estigmatización, hay mucha ignorancia, entonces ya de por sí es difícil ir a cualquier consultorio y que te traten con el pronombre que vos te, digamos, como con el que te sentís identificada, o que no te hagan preguntas, digamos, desde un estereotipo y que te reconozcan como una identidad existente y posible. Entonces siempre el sistema de salud ha sido bastante hostil para las disidencias sexogenéricas y más aún cuando se recortan presupuestos en lo educativo también. Cualquier recorte presupuestario a las universidades, a las escuelas, también afectan a muchas personas que son docentes o estudiantes también, que bueno, sin subsidios, sin becas, o sin una universidad que tiene el presupuesto recortado, se le va a hacer muy difícil y se hace muy difícil continuar una educación o continuar con un trabajo formal. Hay muchas personas del colectivo que están en una situación de trabajo informal y ahora es más difícil aún porque si las personas están siendo echadas de sus trabajos, va a haber mucha más, digamos, como competencia laboral. Entonces eso nos deja en un lugar aún más vulnerable. Sin contar con algo muy importante que también ha pasado para las personas que están transicionando, que es el recorte en medicamentos y el recorte de hormonas. Entonces, cuando uno interrumpe un tratamiento hormonal, el cuerpo reacciona muy mal. Entonces, hay cuestiones de salud que son brutales en estos recortes que, no sé, decimos, no somos una planilla de Excel, no somos un número más, tenemos organismos que reaccionan a los recortes, tenemos vidas también, hay maternidades y paternidades en el colectivo que también lo sufren por partida doble, porque no solamente se quedan sin un plato de comida para sí mismas, sino también para sus hijes. Entonces lo que estamos proponiendo desde la Asamblea Marica Autoconvocada es una colecta permanente de alimentos no perecederos y de útiles escolares, porque si bien es una, digamos, la suba de precios desmedida en cuanto a librería, alimentos, cuestiones de higiene, digamos, como todo lo que ha subido de precio, nos afecta como sociedad, a quienes no estamos en una posición privilegiada económica, al colectivo que ya de por sí, el colectivo LGBTQA+, ya de por sí tenía una situación económica complicada, bueno, afecta aún más, como se ha acentuado esa desigualdad, se ha hecho más visible, más explícita, y las urgencias son enormes, la urgencia de alimento, la urgencia de útiles escolares para las infancias y adolescencias, la cuestión de la informalidad del trabajo. Se hacen ferias todo el tiempo, pero bueno, sabemos que la mayoría de la gente está viendo cómo hace para llegar a fin de mes. Imagínate que no va a tener, o sea, lo primero que recorta es en lo cultural, en el entretenimiento, o sea, no recorta en alimentos, pero en todo lo demás la gente se ha tenido que ajustar y eso, digamos, a nosotros, las disidencias sexogenéricas también hemos tenido que recortar, digo, somos parte de esta población argentina, somos habitantes de este territorio, entonces todo lo que sucede en este territorio y todas las medidas del gobierno nacional y provincial nos afectan desde varios lugares. Hay personas que tienen riesgo de perder su trabajo, hay cuestiones familiares también. No es lo mismo que te echen de tu casa cuando tenés otra casa a la que ir o hay una red de apañe que está más o menos bien, ahora que estamos todos bastante mal. Entonces, cualquier situación que ya vivíamos ahora está más agravada porque la situación en general está más agravada. Lo que me parece muy importante resaltar es que, bueno, más allá de que hay un ataque constante a los organismos estatales que por ahí velaban por nuestros derechos o eran a los cuales podíamos recurrir en algún caso de violencia por nuestra identidad de género, por nuestra orientación sexual, también hay una invisibilización brutal en esto de la prohibición del lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo. Cuando vos anulás la E, anulás la existencia de las personas no binarias. No es solamente una letra, sino es toda una existencia de un colectivo enorme que no se reconoce ni en la A ni en la O. Entonces, cuando imponés una O universal, estás borrando a todas las personas no binarias y el borramiento de una identidad implica que pueden violentarte de cualquier manera. Entonces, es súper importante seguir visibilizando, seguir reclamando para que no se lleven puestos derechos que ya han sido adquiridos y reconocidos por un Estado, que han sido luchados durante décadas por los colectivos, por las organizaciones sociales y que terminan afectando a una población en general. Me parece importante también resaltar esto, no es que a las disidencias sexogenéricas nos ataquen, solo afecta a las disidencias, afecta a todo el entramado social, porque somos personas que formamos parte de familias, grupos de amistades, en trabajos, en escuelas, en universidades, estamos, y lo que nos pase a nosotros o sea, le afecta también a nuestros afectos, aunque no sean parte de la comunidad LGBTIQA+. Excelente lo que nos acabas de decir, Ica, porque la verdad es que uno piensa en esto, ¿no? Es verdad que todas las familias que se ven afectadas a partir de todas estas situaciones y toda esta violencia simbólica que el gobierno nacional está ejerciendo con respecto a esto, decías, ¿no? De cambiar una letra como si para ellos no es nada o lo toman como algo que no tiene sentido, pero en realidad es la visibilización de un conjunto y de un colectivo de gente inmenso. Exactamente. Sí, lo que vemos es que para el gobierno nacional muchos colectivos que ya de por sí sufrían violencia por justamente ser como eran, no solamente el colectivo LGBTQ+, sino el colectivo de migrantes, el colectivo, digamos, de las villas, de los barrios populares, digamos, como a las personas que no son de la clase alta o de la clase privilegiada económicamente hablando. Este gobierno lo ataca sistemáticamente y son colectivos enormes de personas que nos terminamos encontrando en las calles porque eso, digamos, como hay un ataque sistemático a todo lo que no sea millonario, como todo lo que no sea también, digamos, como están tratando de borrar y están tratando de atacar o de desanimar a enormes colectivos de personas, el colectivo LGBTQ+. Es uno más, pero también hay un hastío, un cansancio, porque bueno, nos viene pasando históricamente que tenemos que habitar la calle, que tenemos que ganar la calle, como digamos, continuamente salir a la calle a pedir por nuestros derechos y los derechos adquiridos, defenderlos ahora que están en peligro, que es algo que veíamos que iba a pasar con un gobierno neoliberal como el de Milei. Entonces ya veníamos preparándonos para salir de nuevo a la calle, para seguir reclamando. Lo que pasa es que quizás no teníamos en vista que iban a atacar a instituciones ya constituidas, digamos, como el INADI, como el Ministerio de Géneros, que ahora es una subsecretaría de prevención de casos de violencia por género, y ni siquiera claro. se nombra a las disidencias. Entonces, claro. ya hay ahí una perspectiva que decimos, ah, nos quieren borrar. Y bueno, para que no nos borren tenemos que salir y tenemos que visibilizarnos y la gente saber que seguimos existiendo a pesar de todo, digamos. Bueno, Ica, te agradecemos absolutamente por esta entrevista, por todo lo que nos has dicho, y no sé si querés agregar algo más y repetir la invitación para esta tarde, para el día de hoy. Y más que repetir la invitación, para que esta tarde se acerquen a las 18 horas, a partir de las 18 horas vamos a estar ahí en la loma del Parque Central, en Capital de Mendoza, con una ranchada, una tortirranchada, por el Día de Visibilidad Lésbica, conmemorando la muerte de Pepa Gaitán, a 14 años de su fusilamiento por lesbiana visible, y también pidiendo por la absolución de Pierina Nocetti, que está injustamente acusada por daño agravado por haber pintado un mural que solo decía ¿dónde está Tehuel? Y también va a haber lecturas, va a haber musiquita, va a haber feria, y va a haber, es una ranchada a la canasta, así que si quieren acercarse, llevar algo para compartir, para comer, para beber, si tienen algo que leer o alguna música que compartir, algún juego de mesa también para compartir. La idea es eso, compartir nuestras experiencias, nuestras historias y todo lo que queramos compartir, llevarlo ahí a la tortirranchada por el Día de Visibilidad Lésbica. Así que todas las personas que se sientan convocadas de la comunidad LGBTQIA+ son bienvenidas. Y bueno, nos vemos ahí a partir de las 18 horas en el Parque Central. Bueno, muchas gracias, Ica, por esta invitación gracias, y por Martín. Todo lo que nos has dicho. Te enviamos un enorme abrazo y bueno, estaremos seguramente en contacto en alguna otra ocasión aquí en La Mosquitera. Muchas gracias, Martín, gracias a la gente de La Mosquitera, a Ángeles, y gracias a la audiencia también por seguir bancando los medios autogestivos y cooperativos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Ica.